Arrancamos con el repaso de Liga Mendocina de Fútbol Femenino, fecha número 8. Tengan todas y todos muy, pero muy buen día. Una nueva fecha de esta Liga Mendocina se jugó este fin de semana, en donde Boca de Bermejo, las chicas de la Espuma, derrotaron 4-1 al Club Gutiérrez. Boca de Bermejo sigue liderando este torneo con puntaje ideal, 8 partidos jugados, 8 partidos ganados. Le sacó ventaja al Club Godoy Cruz Antonio Tomba, categoría A, que venía a las fechas anteriores compartiendo la punta, pero el conjunto tombino no jugó su fecha, su partido, entonces delegó la punta hasta que juegue este partido suspendido. En lo que fue Boca de Bermejo 4, Gutiérrez Sport Club 1, tuvimos la oportunidad de hablar con Luciana Napolitano, jugadora de Boca de Bermejo, que nos daba las sensaciones de este encuentro y de lo que viene para el conjunto de las Pumas de Boca de Bermejo. Con respecto al partido contra Gutiérrez, sabíamos de entrada que iba a ser un partido lindo para jugar, un partido duro. Son chicas que más o menos conocíamos de otros torneos, de otras veces que nos hemos enfrentado, y nada, sabíamos que estaban bien armadas, que venían motivadas porque han estado ganando, así que bueno, fue un partido trabado en el primer tiempo, en donde no podíamos terminar de concretar las jugadas. Se nos hacía difícil por ahí, probábamos mucho al arco, la pelota no entraba y bueno, nos provocaba un poquito de ansiedad por ahí, nos ponía un poco incómodas no ver los resultados, pero fue un partido lindo. En el segundo tiempo ya entramos mucho más calmados, nos empataron, pero ahí nomás tuvimos la chance de volver a sumar en el marcador, así que nada, después con un juego en la pelota en el piso, con un menos roce, pudimos bueno, lograr lo que íbamos a buscar, que eran los 3 puntos. Y bueno, ahora claro, nos enfrentamos contra el Tomba, que sabemos que se han armado bien. Creo que es el partido por ahí clave que nosotros tenemos. Ellas van primeras, igual que nosotras. Así que, bueno, nada, estamos muy motivadas, con ganas. Creo que esos son los partidos más lindos que se pueden jugar en el torneo. Hemos jugado ya en la cancha de ellas, jugamos el año pasado a la final, en una cancha linda, una cancha grande que a nosotras nos sirve. Así que nada, con muchas expectativas, contentas por lo que estamos viviendo. Vamos invictos, con bastantes goles a favor. Así que eso nos deja muy tranquilas. Sabemos que va a ser un partido duro, pero es uno de los partidos más lindos que tenemos para jugar. Así que nada, la expectativa de lo que ellas puedan llegar a plantear, pero confiando siempre en lo que nosotras tenemos, que al parecer lo estamos haciendo bien, porque nada, nos está yendo bastante bien en el torneo, contentas con muchos cambios. Por ahí hemos tenido algunas bajas y hemos tenido la suerte de sumar jugadoras nuevas del plantel, jugadoras chicas que vienen nada, aprendiendo día a día, y nosotras intentando que ellas sumen, que ellas participen de todos. Así que eso, contentas, agradecidas, siempre entrenando todos los días full para lograr lo que queremos, que es buscar el campeonato nuevamente. Ahí escuchamos las palabras y sensaciones de Lucy Napolitano, jugadora de Boca de Bermejo, de las Pumas, en este triunfo de Boca 4, Gutiérrez 1. Otros partidos que acompañaron a esta fecha fue el triunfo de las chicas de Andes Talleres 3-1 frente al argentino, al Boli San José. San Martín cayó en su casa derrotada 3-2 frente al Centro de Empleado de Comercio. Palmira y Godoy Cruz B empataron 1-1. Banfield derrotó 3-0 a las chicas de Luján. Mayor Drummond le ganó 3-2 a las chicas del Cicles Cula Valle. AMUF B, la Asociación del Fútbol Universal, cayeron derrotadas por las chicas de Murialdo por 2-1. Independiente Rivadavia y Maipú Rojo empataron 0-0. Beltrán, en una tarde de goles y goleada histórica, ¿sí?, le ganó 12-0 a las chicas de Maipú Blanco. Municipal derrotó 2-0 a las chicas de Gimnasia, las Lobas del Parque. Y como habíamos dicho anteriormente, la selección del fútbol universal, lo que es A, y Godoy Cruz A fue suspendido. La tabla de posiciones la lideran las chicas de Boca Bermejo, las Pumas con 24, Godoy Cruz A le sigue con 21 puntos, igual que el Centro Empleo de Comercio, Andes Talleres, Independiente Rivadavia y Beltrán con 19, Gutiérrez Sport Club, Municipal, Banfield tienen 15 puntos, AMUF A con 13, San Martín y Gimnasia y Esgrima con 12, Maipú Rojo, Mayor Drummond y las chicas de Murialdo con 10 puntos, Godoy Cruz B con 5, Lavalle, Luján y Palmira con 4, y ya las últimas posiciones, Argentino con un solo punto, AMUF B y Maipú Blanco con 0 puntos. La próxima fecha, la número 9, va a tener al choque de punteras. Godoy Cruz Antonio Tomba A va a recibir a Boca de Bermejo, Gutiérrez Sport Club recibe a Municipal de Godoy Cruz, Gimnasia de Grima recibe en su casa a Mayor Drummond, Lavalle se enfrenta a Banfield, Luján Sport Club a Andes Talleres, Atlético Argentino recibe a Fray Luis Beltrán, el Deportivo Maipú Blanco se enfrenta a las chicas de Independiente Rivadavia, el Deportivo Maipú Rojo va a recibir en su casa al Club San Martín, Centro Empleado de Comercio recibe al Atlético Palmira, Godoy Cruz Antonio Tomba B recibe a MUF, la Asociación del Fútbol Universal, también B. Y cerrando esta fecha, se van a enfrentar a las Canarias, Murialdo, recibiendo en su casa a la Asociación del Fútbol Universal, lo que es la categoría A. Hasta acá, amigas y amigos, fue el repaso de Liga Mendocina de Fútbol Femenino, el fútbol de las chicas, en lo que fue la fecha número 8. Nos vamos a estar encontrando o escuchando la semana que viene. Tengan todas y todos muy, pero muy buenas.